Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me he quedado en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me he quedado en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 5 de Sembrando Sueños. El programa de los productores unidos de Mallín. Yo soy Griselda, junto a Miguel en el micrófono. Y hoy no está Diego, se tomó una licencia, tenía cosas que hacer, pero con nosotros está Rafael. Bienvenido, sí. Rafael. Gracias, Rafael, por hacernos estar ahí. Equipo hoy, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, para llamarnos podés hacerlo al teléfono 4455-710. También podés comunicarte por mail a radiolanegra@gmail.com o visitar la página web de la radio. Allí tenés la oportunidad, entrando al blog, de escuchar cualquiera de nuestros programas. Bueno, y para comenzar, hagámoslo con música, ¿sí? Bueno, dale. Vamos a escuchar Chacarera de mi Pago. ¡Ay! Samba Kipildor. ¡Qué bueno, sí! Me han pedido que cante una copla yo, y como soy santiagueño no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover. Bosta y potro, el calzoncillo cribal, el chiripá de merino pa' lucir un zapateado, en la banda está Santiago, hay un puente que cruzar, no le pegue fuerte al trago porque puede resbalar. Tiene el cariño, como lo pone al varón, caballero generoso, blandito de corazón. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el latido me pierdo, los versos me hace olvidar. Y me tienen cantando las copas que yo pasé. Sirva vino mi amiga, soy en el vaso, alcánceme. Chacarera de mi tierra, gloria de nuestra región, vos serás el estandarte de la vieja tradición. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa que te invita a soñar despierto o despierta. El programa que te invita a compartir tus sueños y hacerlos realidad. El teléfono de la radio es 4455-710. Comunicate por mail a radiolanegra@gmail.com o visita la página web de la radio www.radiolanegra.com.ar. Y hoy estamos para compartir, ¿no? Hoy estamos para compartir. Y vos sabés que yo tengo un tema que me gustaría desarrollar, si bien después vamos a tocar otros, pero el tema de un proyecto. Si tenés un proyecto, un buen proyecto, este es el momento de llevarlo a cabo. Si tenés deseo de mejorar algo en tu chakra, no lo postergues más. Ahora, vamos a ver qué es proyecto. ¿Qué es proyecto? Porque por ahí de pronto vos sabés qué es un proyecto, pero si vos no pensaste bien qué es un proyecto, ¿proyecto sabés qué es? Eso que tenés en la mente, eso que tenés en la cabeza, sacarlo afuera. Ahora, ¿cómo saco yo afuera algo que tengo en la mente? Porque en la mente tenemos muchas cosas a veces, ¿no? Pero cuando a veces tenemos un deseo, ¿cómo hago yo para que eso tome forma? Un proyecto sería como cuando tenemos la visión o la imagen de hacer algo que queremos concretar. Exactamente. O sea, para tener un proyecto tenés que usar la imaginación. Uh-huh. Ahora, ¿qué es imaginación? La imaginación es la facultad de poder hacerse imágenes. Viste que cuando vos tenés algo, por ejemplo, decir, me gustaría tener, hacer una ruca. O hacer, una ruca. De madera, digo, me gustaría, vos sabés. ¿Ya te la imaginás? Ya me la pongo, exactamente, la pongo ahí. ¿Dónde la voy a poner? Ah, sí, mira, en ese lugarcito donde está el árbol, mira qué linda sombra queda allá. Y ahí empezás a darle forma a través de la imaginación. Ya tenés un proyecto. Pero escúchame una cosa, ¿lo tenés hecho afuera? No, está en tu mente. Bueno, todo eso que tenés en tu mente lo tenés que volcar en algún lado. O sea, o lo buscás en un papel, a través de un dibujo, a través de palabras, o también comentándoselo a alguien. Porque más de una vez, por ejemplo, tenés a tu esposa, o a tu hermano, o a tu papá, y decís, vos sabés, viejo, que yo quiero hacer algo, pero mira, yo lo veo allá, la ruca la veo allá, le voy a poner tal madera. Eso es un proyecto. Ahora, si tenés dinero, comenzá a buscar, si no tenés dinero, perdón, busca ideas adentro tuyo para solucionarlo de otra forma. Porque lo primero que uno... Pensás cuando, en la plata. Y decís, bueno, ¿qué hago? Ah, sí. Pero ahora, ¿cómo compro la madera? Sí. ¿Dónde la consigo? Sí. ¿Me la cobran a 40 pesos el palo? Claro. Bueno, todos tenemos algo que se llama creatividad. Primero, hace funcionar, como yo digo siempre, la croqueta, ¿no? Claro. O sea, hace funcionar todo lo que tiene que ver con cómo voy a inventar, ¿no? Porque la creatividad es parte de nuestra vida. Y ojo, te voy a decir más. Los conflictos, los problemas que a veces se presentan en muchas oportunidades, como por ejemplo, vos sabés que Antonio no tiene la madera que yo quiero. Claro. ¿Me entendés? Y ahí... Vos sabés que Antonio no me la puede cortar como yo la quiero. ¿Me entendés? O no, está verde. Bueno, ¿qué haces ante eso? Porque vos querés armar la ruca, allá donde está... esa sombra que vos te gusta, ahí pega el sol, bueno, pero te falta, ¿verdad? Bueno, el tema del conflicto, cuando te apareció un conflicto, no te vayas para atrás, avanzá, quédate quieto y algo te va a surgir de adentro. Y eso nos ayuda a poder desarrollar un poco más esa creatividad que está deseando salir afuera en forma de solución. Y atendé lo que te digo, la solución aparece. Si no te desesperás, eso es cierto, ¿no? Ahora, si tenés un proyecto, no te quedes solo con el pensamiento. Los proyectos son para llevarlos a cabo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, esto, por ejemplo, usa mucho el aquí ahora, el presente. Lo voy a hacer ahora. Aunque pongas, vuelvo a la ruca, dos maderas, pero empezá. Y sabés que hay formas para saber si un proyecto vale la pena realizarlo. Porque a veces el proyecto lo tenés. Sí. Pero ¿vale la pena? Tengo que un poco pensar, evaluar a ver si vale la pena. Claro. Y acaban tres formas. A ver. Atende bien. Tres formas para saber si vale la pena realizar un proyecto. Pregúntate lo siguiente. Primero, ¿ese proyecto va a mejorar mi vida y la de mi familia en otros aspectos, además del económico? Claro. Dos, ¿mi proyecto puede beneficiar a otras personas, además de a los míos? Y tres, ¿es un proyecto que está en armonía con el medio ambiente, con los animales, las plantas, la tierra, el agua y todo lo que me circunda, incluyendo las personas? Importante esto también, ¿no? Son tres preguntas que tenemos que hacernos, ¿no es cierto?, antes. Exactamente, porque más de una vez, por de pronto decir, bueno, mira, a mí me gusta poner esa rumba, y la voy a poner ahí, y bueno, pero resulta ser que quizás estás afectando, o bueno, corto ese árbol. Claro. Ese árbol, sí, ese sí que me molesta. Lo matás. Porque yo me lo imaginé así, y resulta decir, no, pero ese árbol me molesta, y lo matás. Ahí está. ¿Entendés? Ahora, si pudiste contestar sí a las tres preguntas, adelante, el proyecto vale la pena. Solamente hay que llevarlo a cabo. Ahora, pensemos en los medios para realizarlo. Oh, pero no en los económicos. Primero, hay otros medios que podemos inventar o descubrir. Busquemos en el poder creativo que todos tenemos para inventar, o como decía yo, reinventar cosas o transformarlas si eran inútiles en útiles, si eran malas en buenas. Mira, cuando somos chicos no tenemos problemas para crear cosas. Acordate del caballito. Yo me acuerdo siempre. Sí. El caballito. Es lo típico. Un palo de escoba y una piola, ¿verdad? Bueno, yo, ¿quién no jugó al caballito? Pero resulta ser que yo cuando estaba arriba de ese palo, para mí no era un palo, era un caballo. Para mí no era la piola, eran las riendas. Volvé a eso, volver a la fuente. Volvé a... porque eso está, ¿eh? Eso no lo perdiste, eso existe. Siendo adultos ahora estamos en una etapa que a veces no creamos mucho. Tomémonos un tiempo para crear. Volvé al caballito. Volvé a que todo eso que imaginás, de alguna forma, lo vas a poder hacer. Claro, crea tu propio mundo, ¿no? Desarrolló tu propia idea. Por supuesto que si se cumplen estas tres premisas que decíamos recién, como decir, si la querés recordar un poco. Sí, bueno, ahí sí podés hacer el proyecto. O sea, es importante tener en cuenta estos tres puntos. Y si querés, anotalo. Porque si no se cumplen estas tres premisas, no es muy conveniente realizarlo el proyecto. Es como para pensarlo, ¿no? Fíjate vos. Número uno dice, ¿ese proyecto va a mejorar mi vida y la de mi familia en otros aspectos, además del económico? Es a veces por la necesidad económica somos capaces de hacer cosas que tal vez no sería lo más conveniente, porque tomar una determinación con un proyecto que no va a mejorar la vida de mi familia en tranquilidad, en armonía hogareña, en las relaciones con los hijos, tomar una determinación solamente por la plata no es una buena idea. Aparte hay una cosa para tener en cuenta acá en este primer punto también, ¿no? O sea, es una forma de no pensar en vos. O sea, yo la ruca no me la hago para mí. Es para mí y para mi familia. O sea, es importante, ¿no? Ahora, el punto dos. ¿Mi proyecto puede beneficiar a otras personas, además de a los míos? Yo pongo acá, yo quiero hacer esto, esto, esto. Al vecino, no me importa el vecino, quiero que se arregle, porque vive al... Y bueno, está del cerco de lo para el otro lado. No es problema mío. No. Beneficia a mi familia, pero beneficia también a otras personas. Ahí podemos entrar en una armonía, ¿no? Cuando yo pienso, bueno, yo gano, pero el otro también. No sale afectado a la otra persona. Entonces el proyecto puede funcionar. Y el tercer punto, ¿es un proyecto que está en armonía con el medio ambiente? Con los animales, las plantas, la tierra, el agua y todo lo que me circunda, incluyendo las personas. Si para yo hacer algo tengo que matar animales o sacrificar, derrochar agua o de alguna manera afectar la tierra, contaminarla, que después no se puede usar para la producción... ¿Es un buen proyecto? ¿Es un buen proyecto sembrar a lo mejor verduras que no sean orgánicas, ponerles, usar los fertilizantes químicos y todo, ¿es un buen proyecto? Es para pensar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué proyecto tengo? Y date cuenta que esto que te estamos diciendo, por ahí de pronto es para sumar, es algo que es una opinión, es algo que por ahí de pronto vos lo podés tener en cuenta, ¿no? Pero date cuenta que si vos te tomás el tiempo como para poder inventar, como para poder imaginar, para poder tirar lo que vos tenés adentro de tu cabeza y volcarlo, estás luchando por tu propia identidad. Mira vos, si vos armás un proyecto de esta forma, como te estamos diciendo por ahí de pronto, o como te surja a vos, vas a permitir que no venga alguien con otro proyecto que no sea tan bueno para todos y destruya lo bueno que hay en vos. Lo que estamos construyendo para nosotros, para nuestra familia, nuestra comunidad y el medio que nos rodea. Y además, una cosita, no te quedes solo. Unite con tus vecinos, amigos, familiares. Forma equipo para llevar a cabo los buenos propósitos que tenés. O sea, compartí, por ejemplo, mira, tenés un grupo de amigos, se me ocurrió alguien. Mira, no hay nada mejor que reunirse entre todos a través de un mate y decir, por ejemplo, vos sabés que tengo tal idea. Seguramente que si lo contás con otros, otros también van a tener ideas. Y ahí se van sumando y ahí va corriendo lo que realmente puede ocurrir en una comunidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el consenso, el trabajo en equipo, tantas cosas. El campo demanda mucha mano de obra, trabajo esforzado, mucha paciencia, a veces poco descanso, pero a todo esto añadile una cuota de creatividad. ¿Te acordás lo que te dije? Inventiva, eso que te imaginás y probá a hacer las cosas de una manera innovadora. Innovadora quiere decir nueva, diferente como viniste haciéndolo hasta ahora, y quizá a través de los años. Probá nuevas técnicas. ¿Qué quiere decir técnicas? Las técnicas quiere decir que hacerlo de una forma mucho más fácil, algo que te parece difícil. Quizás en cosas simples. Lleva a la práctica lo nuevo que te enteraste, aunque sea solamente para ver cómo es. O sea, a ver cómo sale esto. A ver cómo esta idea que tengo, la saco afuera. A ver qué forma tiene. Quizás después no sigas adelante con eso nuevo. O por el contrario, tal vez te surjan a partir de ahí más ideas, y más ideas, y más formas, nuevas formas. Y juntando las ideas, los pensamientos de varios, como decía recién, tal vez nazca un proyecto con el que nunca habías soñado. Y ese proyecto, de seguirlo con paciencia, con esmero, con esfuerzo, sin bajar los brazos en los momentos más difíciles, porque vas a tener momentos difíciles, ¿eh? Ojo que no te creas que todo lo que te imaginaste, vos te hiciste, tenés el poder de hacerte imagen, decir, bueno, vos sabés que, ¡pa! Lo imaginé y sale, como las películas. No, eso no ocurre a veces. Bueno, no bajes los brazos. Ese proyecto puede ser la solución para el resto de tu vida y para el resto de la vida de otras personas. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magín. Y bueno, y ahora vamos a la música, ¿sí? A ver si tenés, Rafael, una chacarera para mi vuelta por Tamara Castro. Mal cebado, un llanto dentro del pecho me han

Estás escuchando Sembrando Sueños. Miguel y yo, Griselda, conduciendo el programa, hoy junto a Rafael en la operación técnica. Y también está Virginia por acá, ¿no es cierto? Que nos estaba convidando con mate, muy rico mate, Virginia. Gracias, Virginia, también por estar. El teléfono de la radio es 4455-710. Bueno, por mail podés escribir a radiolanegra@gmail.com. Y también por la página web de la radio, que ahí encontrás el blog, y si vas a hurguetear un poco vas a encontrar los programas ya grabados, es www.radiolanegra.com.ar. Los que vivimos en el campo, y aún los que viven en el pueblo, podemos decir que tenemos acceso a una vida sana. Es cierto eso. El aire puro que se respira aquí, sin la contaminación del smog de las grandes ciudades, nos garantiza salud. Y eso es una realidad, lo podemos ver cada día. Salud sí. Para nuestros pulmones. Ah, ya lo creo. Y si no fumas, mejor que mejor. Porque el cigarrillo primero que te contamina a vos y a los que tenés a tu alrededor. Y por supuesto contamina el aire tan puro del que estamos hablando. Pero ¿qué otras formas hay para mantener la salud? Nuestra salud, ¿cómo la podemos mantener? O sea, vivir en un lugar no contaminado es una garantía, porque si vos vas a las ciudades y ves, no se puede respirar, ¿no es cierto? Sobre todo las grandes ciudades. Acá tenemos un aire limpio, un aire no contaminado. No fumar también es una forma de mantener nuestra salud. No beber bebidas alcohólicas en exceso. Bebidas alcohólicas y de baja calidad, que también nos da esa seguridad de que podemos mantener una buena salud. Pero hay algo básico también para mantenernos bien sanos. Sí. Y es comer alimentos orgánicos y sin conservantes. Eso que realmente es necesario, porque estamos tan estamos bombardeados por comida de plástico. Exactamente. Pero ¿cómo reconocemos a una persona sana? O sea, ¿qué características podemos ver en una persona para considerarla que está sana? Mira, se la conoce por varios detalles. Estar de buen ánimo, tener energía y entusiasmo para trabajar, es otro de los detalles. Tiene deseos de reír y de disfrutar. Tiene ganas de emprender cosas, un poco lo que estábamos hablando hoy. No sufre dolores o molestias constantes en el cuerpo. Tiene un buen aspecto. Y tiene voluntad para compartir con los demás. Vos sabés que acá me quedé pensando, vos decís, lo que estábamos hablando hoy de emprender cosas. O sea que para emprender es bueno, hay que tener buena salud. Es que date cuenta que el tema de la alimentación es fundamental. Uno a veces, por ejemplo, dice, bueno, yo como porque tengo hambre. Bueno, sí, generalmente no es muy no se ve muy seguido de que la gente pueda llegar a pensar y decir, lo que estoy comiendo realmente me está haciendo bien. Porque date cuenta de que el alimento cuando entra al cuerpo y después el cuerpo hace toda su distribución y demás, va a distintas partes del cuerpo, y una de las partes principales es el cerebro. Claro. Por eso, para poder hacer un buen emprendimiento, para poder desarrollar los proyectos, primero tenemos que pensar en cómo estamos nosotros, en qué condiciones estamos. Así es. Y como decías vos, o sea, alimentamos también nuestro cerebro, o sea, todo el organismo. Y bueno, y volvamos un poquito al tema de los alimentos. Comer mucho no es saludable. Y comer cosas caras tampoco me garantiza que lo que estoy comiendo es bueno. Porque yo puedo decir, bueno, no, pero yo compro cosas de marca. Sí, pero te están cobrando la marca. Sí, sí. Ojo. Sí. No hay dudas que los alimentos que produce nuestra huerta orgánica, esos son los mejores. Así es. Y si no, mirá el aspecto de las verduras. Totalmente. Que están en la huerta. Exactamente. El verde de las lechugas, de las acelgas. Sí. El naranja de las zanahorias, el rojo de los tomates, y compararlos con lo que se vende afuera, y después decime, y el sabor que tienen las verduras. Y aparte, vos estabas diciendo el color, discúlpame que te corte, el color. Los supermercados también eran de colores. Ah, sí, pero lo pintan, lo maquillan. Hay una gran diferencia. Esto, ¿no?, es natural, el esto es como está, cera. Claro, esto es como está en la tierra. Y el sabor, el color, y bueno, y eso me está diciendo que en qué estado está esa verdura. Exactamente. Y esa verdura, si yo sé lo que puse en la tierra, cómo la traté, si yo sé que usé el compost orgánico, que usé los abonos que tengo en el campo. ¿Y la semilla? La buena semilla, que conseguí una buena semilla, yo sé que esa verdura que voy a comer es realmente sana. Entonces quiere decir que comiendo esa verdura que yo mismo siembro y cosecho, estoy garantizando una buena salud para nosotros y para nuestra familia. Así es. Ahora, ¿qué nos aportan las verduras y las frutas? Porque uno habla así, son sanas. Bueno, pero ¿qué aportan? Vamos a desarrollar un poco. Aportan vitaminas y minerales, que como el organismo no los fabrica por sí solo, se deben incorporar a través de los alimentos. Las vitaminas y los minerales son los que regulan las funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, la respiración, la digestión, la circulación de la sangre. Todas esas funciones son reguladas por las vitaminas y por los minerales. Qué importante, ¿no? Así que mira, todo eso estamos comiendo, cuando comemos las verduras, estamos aportando eso. Pero también las verduras y las frutas aportan fibras. Las fibras son importantísimas para mantener el buen funcionamiento de los intestinos. Y además ayudan a disminuir el colesterol y regula el azúcar en la sangre. ¿Ah? ¿Qué te parece? Y como si esto fuera poco, las fibras nos limpian los dientes. Ah, eso no lo conocía. Sí, sí, pero ojo. Sabía que la manzana, sí, por ejemplo. Sí, sí, pero ojo, eso no quiere decir que no vamos a usar el cepillo de dientes. No interpretemos mal. Sí, sí. Si hay algún dentista que me está escuchando, no me estoy tirando en contra de ustedes. Por supuesto. Que nos enseñan a limpiarnos bien los dientes. Ah, sí. Pero comer estos alimentos nos limpian también los dientes. Como decías vos, la manzana también. La manzana también, sí, sí. Ahora, entonces, bueno, no es poco, ¿no? Yo no sé, ¿no? Si la audiencia realmente le interesa esto que estamos diciendo, ¿no? Pero yo creo que, de alguna forma, el hecho de desglosar un poco esto, ¿no?, que no todos los días se habla de esto, es importante, ¿no?, saber qué estamos comiendo y qué pasa después que masticamos y fue el estómago, ¿no? Porque todo este tipo de distribución de vitaminas, minerales, esto ocurre todos los días que nos alimentamos, ¿no? Qué importante conocer, por ejemplo, de que el colesterol que te puede hacer mal, porque está el colesterol malo y el colesterol bueno. Claro, y vos fíjate que justamente consumiendo las verduras y las frutas estamos de alguna manera limpiando el organismo. Y como las verduras tienen muchas enzimas que son las que nos ayudan a la digestión, exactamente, tenemos una buena digestión. Exactamente. O sea que hay que empezar a mirar un poquito más la huerta que tenemos, valorarla más, porque a lo mejor estamos acostumbrados a tenerla. La disfrutamos. Sí, sí. Pero bueno poder decir, bueno, realmente yo estoy haciendo un aporte. Es igual que el caso de los huevos que tenemos en casa, los huevos caseros. Cuando vemos a las gallinas que andan libres por el campo y que están comiendo lo natural, aparte del maíz o lo que le demos, después esos huevos, ¿qué diferencia, no?, tienen. Totalmente. Con otros. Totalmente. O sea que apuntemos a eso, que apuntemos, claro, si tenemos la posibilidad de tener unas gallinitas, tenerlas. Si tenemos un espacio, si vivís en el pueblo y tenés poco espacio, tener una huerta, aunque sea chiquita. Se puede. Claro, aunque sea para tener unas lechugas, unos tomatitos, algo como para llevar a la mesa y decir, bueno, estoy haciendo un aporte. Así es. Para mi salud y para la salud de mi familia. Bueno, y de algún vecino o algún amigo que se sume a la mesa. Exactamente. Y si, bueno, y no podés tener una huerta, porque van a decir, bueno, yo no puedo tenerla porque no me da el tiempo y demás, trata de buscar dónde comprar este tipo de verduras, ¿no? Siempre hay productores que están vendiendo estas verduras orgánicas, incluso en la feria. Y bueno, es importante poder recurrir a esto. Bueno, y ahora podemos ir un poquito a la música. Sigamos escuchando música. ¿Qué tenemos? Esto es La Carpa de Don Jaime, por el chaqueño palavecino y los chalcha. Dentro del pecho tengo un recuerdo de tal collar mío. latido en mi corazón. Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Agua y harina, la mascarina, linda para bailar. Cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Para ver que no está, solo traigo esta samba. Y un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Yaqueño para vecino. Querido, los carcaleros, estamos felices de cantar y grabar esta samba con vos. Y que se venga la segunda. ¡Atén! La casi copla bajo la lona hasta el amanecer. Y de papel pintado el decorado sabía tener. Y de papel pintado el decorado. Esto es Sembrando Sueños. Griselda y yo, Miguel, conduciendo el programa, junto a Rafael en la operación técnica. El teléfono de la radio, 4455-710. Por mail podés escribir a radiolanegra@gmail.com. La web de la radio es www.radiolanegra.com.ar. Allí podés escuchar todos los programas cuando quieras. Y estamos hablando de los alimentos sanos que nos brinda la huerta orgánica. ¿Qué nos aportan las verduras y las frutas? Uh-huh. Hemos hablado de vitaminas, minerales, hemos hablado de minerales, de fibras. Uh-huh. Pero las verduras y frutas también nos aportan azúcar. Sí, azúcar. Uh-huh. El azúcar es nuestro combustible diario, pero debemos evitar el exceso. No es conveniente excedernos en cuanto al azúcar. El mejor azúcar está en las verduras y frutas, no en las golosinas y en otros alimentos que son ricos en azúcares y en grasa, pero que no solamente no te alimentan, sino que también te pueden producir sobrepeso y también provocarte caries dentales. Las verduras y las frutas satisfacen naturalmente la necesidad que tiene nuestro organismo de azúcar. Y vos, cuando probás una fruta, te das cuenta enseguida que es dulce, aunque sea ácida, se nota. Sí, sí. En las verduras no te das cuenta, salvo la zanahoria, ¿no? Es más, teníamos una amiga que hacía dulces sin agregarle azúcar. Sin agregarle azúcar, y bueno, y se venden por ahí también, sí, ¿no? Sí. Es más sano. Es más sano. También frutas y verduras nos aportan, además de azúcar, agua. Y es indispensable para la vida el agua. Una gran parte de nuestro cuerpo está formada por agua. Y continuamente tenemos que reponerla, porque la vamos perdiendo. Entonces hay que reponer cotidianamente esa agua. Y una de las formas de reponerla es consumiendo frutas y verduras, pero también bebiendo abundante agua pura diariamente. A veces los médicos dicen que no es lo mismo que tomarte un té, o tomar el mate, hay que tomar el agua, ¿no? Sí, sí. Yo creo que algo de eso debe haber, ¿no? De que tomar el agua sola, ¿no? No uh-huh. transformada en otra cosa. Uh-huh. Es importante tenerlo en cuenta. Y mejor que esté fresca, no helada, no, no, sí. Fresca, natural. Uh-huh. Y una de las peores cosas, ¿sabes que podemos consumir? ¿Sabes qué? Son las gaseosas. Ah, bueno. Las gaseosas... Ese es todo un tema, ¿eh? Contienen exceso de azúcar, que es pernicioso para la salud, y están llenas de sustancias y conservantes químicos. Y además de gas, que no aporta absolutamente nada bueno a nuestro organismo, más que inflarnos como un globo. Y vos fíjate que muchas veces... A veces hay familias que no compran gaseosas, pero cuando estás en un apuro, tenés gente, o se hace una reunión, lo que sea, ahí empiezan a figurar las gaseosas. Y si vos te fijas bien, es todo química lo todo que estás tomando. Sí, sí, o sea, no tiene nada natural. Por eso, ya que estamos viviendo en un lugar donde tenemos... Fíjate vos, mirás por donde quieras, y está lleno de ciruelos, de manzanos. Poder tomar esa fruta y hacer jugos en casa. Ah, sí, son riquísimos, además. El jugo natural y hecho en el momento, con distintas frutas, son exquisitos. Son exquisitos, sí, sí. Y además, bueno, te aporta todo esto. Las vitaminas, que son todas fundamentales para la salud, pero hay dos que son básicas. Y estas dos, que son básicas, se encuentran en todas las verduras y las frutas. Son la vitamina A y la vitamina C. Que todo el mundo las conoce, que todo el mundo sabe, que de alguna manera a alguien siempre le tocó tomar algo de vitamina C. Cuando los chicos se resfrían, les dan vitamina C. O en distintas situaciones tenemos quizás que aportar algo a nuestro organismo extra, ¿no?, de vitamina C. No, aparte del tema de la vitamina C, siempre conviene acumularla, no es acumulativa, pero siempre antes del resfrío y no después. Y sí. O mediante. Y sí. Es una forma de prevenir, y aparte que es una vitamina que tenés que consumirla todos los días, porque es hidrosoluble, es decir, que se diluye en el agua. Entonces, constantemente hay que consumirla todos los días, porque la eliminamos por la transpiración, por la orina, y entonces se nos va y hay que consumir otra vez. Así bueno, las verduras y frutas, que son todas fuentes de vitamina C, y nos protegen de las infecciones. Fíjate vos, la vitamina C. Ayuda en la cicatrización de las heridas, preserva la salud de las encías, y también ayuda a absorber el hierro. Ese hierro que proviene de la alimentación diaria. Tan importante. Así que es muy importante que todos los días consumamos esta vitamina. Y también las frutas y verduras son ricas en beta-caroteno. ¿El beta-caroteno qué es? Es una sustancia que en el organismo se transforma en vitamina A. O sea, que cuando vos comes una zanahoria, tiene beta-caroteno, y cuando yo la como, en mi organismo se transforma en vitamina A. La vitamina A es necesaria para el crecimiento y el desarrollo del organismo. O sea, que es básico para los chicos, por ejemplo. Claro. Mantiene la salud de la piel, de los bronquios, de los intestinos. ¿Qué tal? Y también preserva la salud de la vista. Hoy en día, que tanto usamos la vista con las computadoras, con los celulares, bueno, hay que consumir vitamina A, muchas versas. Así es. Y estas vitaminas, está como la C, antioxidantes, o sea, que evitan el envejecimiento prematuro de los tejidos, o sea, que se nos arruga la piel antes de tiempo. Así es. Ahora, la mayor concentración de vitamina C, ¿sabes dónde la encontramos? En los cítricos, o sea, el limón, la naranja, el pomelo, también el kiwi, que no sé si se consigue. Las verduras de color verde intenso, como los pimientos verdes, el brócoli, el perejil. ¡Ah, qué rico! Bueno, el brócoli y el perejil es algo que podés tener en la huerta, porque crece muy bien. Los pimientos, puede funcionar también el tema de... Y bueno, el pimiento en un invernadero, sí, en un invernadero, porque al aire libre no vas a poder, es muy delicado por las heladas. Así es. Pero el perejil, lo más bien, el brócoli también. Y bueno, los cítricos, no. Acá no. Aunque sé que hay gente que tiene limonero. Sí, hay gente que intenta poner limonero y le funcionó. En el pueblo, por ejemplo, ¿no? La amiga que tenemos. Sí, justamente nos comentaba que tiene un limonero. Así es. Bueno. El que tiene el limonero, aproveche, ¿no? Tendrá que comprarlo. O si no, comprarle a aquel que lo tiene, ¿cierto? Bueno, la verdad se halla en los vegetales de color naranja, color rojo y amarillo. Como por ejemplo, la zanahoria, el zapallo, pimientos rojos, batatas, durazno. De todos estos, lo que más acá podemos sembrar es la zanahoria. Ah. Zapallos... Sí, el zapallo también da a veces, ¿eh? O sea, el Zapallo Banco da. Poco, pero da. Bueno, y después las verduras de color verde oscuro, como el perejil y el brócoli, que ya los habíamos mencionado con la vitamina C, así que son completitos. El perejil hay que ponerle a la comida todo perejil. Sí, brócoli, qué rico el brócoli. Es riquísimo. Sí, saltado. Tenemos hambre, estamos cerca ya de la hora de la muerte. Así es, bueno, estás escuchando el programa de los productores unidos de Mallín, Sembrando Sueños. ¿Vamos a bailar un poco? Estos son los Aloncitos y... Lucerito Alba. Lucerito Alba. Bueno, bailemos un poquito. Agendu gallo zapucay, allá que otamante querida, che corazón con no aguantay. Allá que otamante querida, che corazón con no aguantay. Adiós lucerito ala, adiós lucero porá, porque en de mi gore putama, otro y tere li gozará. Adiós lucerito ala, adiós lucero porá. Ahí se iba Lucerito Alba. ¿Y bailaste un poquito? Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mallín. Mi nombre es Miguel y aquí estoy junto a Griselda en el micrófono y Rafael trabajando firme ahí en equipo con nosotros desde la operación técnica. Nos entendimos enseguida. Muy bien. Con Rafael. Bárbaro. Y bueno... Pero yo quiero hacer bailar a los oyentes. Bueno, y claro. Si pudiste bailar el chamamé, sí. Bárbaro. Y si no, vamos a seguir con la música para que puedas seguir bailando. Sí, larga la pala ahí, si estás en el campo. Y ponete a bailar con la pala. O estás con tu esposo, con tu esposa, algún claro. familiar, algún amigo, vecino. Invita al vecino. O vos con tu mamá, qué sé yo, con tu abuela. Tantas cosas, pero bueno, hacelo. Todo el mundo a bailar. A ver, vamos a una chacarera doble por los hermanos Ábalos, un clásico. Oh. Ellos le dicen, a ver... segunda. Zapateando y zapateando, yo me gané un corazón. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. ¡Rima! Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Eran hombres con fe en la tierra, con un cariño profundo por la tierra. Sabían que la tierra tiene posibilidades muchísimo más ricas que aquello que puede dar cuando es dejada a sus solas fuerzas. No es que se hayan propuesto liberarla de algo, yuyos invasores o antiguo pajonal. No quisieron liberar la tierra de algo. Quisieron liberar algo en ella. Sus posibilidades ocultas, su capacidad de trigal, su florecer de linares, sus rastrojos de maizal. Mamerto Menapache, los hombres y la tierra. Y ahí estás vos, productor, productora, vos que tenés fe en la tierra, que tenés un cariño profundo por ella, que la cuidás, que no la contaminás, que conocés que tiene posibilidades mucho más ricas que las que se pueden ver a simple vista, que sabes cómo extraer lo bueno de ella, todo lo que ella tiene. La tierra está abierta para sembrar la semilla. Vos sabés cómo hacerlo. No es que querés liberarla de los yuyos, no es que querés liberarla de malezas. Vos querés dar que salga de ella lo que ella tiene. Que salga de ella lo que ella tiene. Si zanahorias, si lechugas, si trigo, lo que tenga. Algo está escondido, ¿no? Y tiene que ver con eso de ver, como hablabas hoy del proyecto, ¿no? Sí. Un proyecto para la tierra. Sí. Y vos sabés que, date cuenta que esto existe en el campesino. O sea, esto está en la parte genética, está dentro. O sea, no es algo que lo aprenden, lo tienen, lo llevan y lo pueden plasmar. Vos sabés que esto me hace acordar, recién hubo un gran pintor italiano, Miguel Ángel, y resulta ser que él estaba en su taller, lo cuento como anécdota porque tiene que ver con esto, ¿no? Estaba en su taller, y estaba en su taller con un cincel, un pedazo de piedra ahí, un cincel y una masa, ¿no? Y estaba de él trabajando ahí el maestro, y viene el discípulo y le dice, ¿qué está haciendo con la piedra? ¿Va a comenzar una obra? O sea, ¿va a comenzar una obra nueva que está golpeando esa piedra? Dice, no, le estoy sacando lo que sobra. O sea, porque la obra estaba adentro de la piedra. Adentro de la piedra. Ahí estaba la escultura. Y acá, haciendo la homología o haciendo la comparación, todo está adentro. Está en la tierra. En la tierra. O sea, lo que se saca, bueno, sí, las malezas y demás. Sí, sí. Ahora, por eso qué importante cuidarla, qué importante hacer como hablábamos la vez pasada, ¿no? De bueno, si un año sembré algo, al año siguiente siembro otra cosa, o sea, rotar los cultivos, tomar todos esos recaudos como para mantener esa tierra rica, con todos sus nutrientes, con todo lo que ella da, o sea, no desgastarla. Exactamente. Cuidarla para que siga dando y siga produciendo, y quererla. Sí, sí. ¿No es cierto? Porque es bueno que amemos lo que tenemos. Ya sea la tierra, ya sean las plantas, los animales, Primero empezando por nosotros mismos. Así es. Porque hoy hablábamos, por ejemplo, de la salud. ¿Qué como? Sí. Que es cuidarse. Exactamente. Si yo me cuido, me amo. Sí. Y si y lo mismo hago con mi familia, ¿no es cierto? Entonces, si yo me amo, no me voy a meter en el cuerpo veneno. Exactamente, sí. Y de la misma forma, hago con la tierra. Exactamente. Y aparte vos dijiste, por ejemplo, amarla recién. Y yo no sé si alguna vez tuviste esta experiencia, ¿no? Pero el hecho de saber, por ejemplo, que está la tierra, vos la ves ahí, plantás y demás. Yo no sé si tuviste la experiencia de sacarte los zapatos y las medias y pisar esa tierra. Y empezar a sentirla, ¿no? O agarrar un puñado de tierra así y olerla, ¿no? Empezar a experimentarla con todo tu ser, ¿no? Porque viste que hay, a veces uno se le escapan algunas cosas. Y yo creo que es importante tirarlo así, ¿no?, al aire. Se le escapan las cosas porque, por ejemplo, decís, bueno, yo tengo que sembrar tal cosa, porque quiero que me den tal cosa. Sí, aparte estamos y el calendario, corriendo con la menguante, que se me termina la menguante, claro, y lo sí, o si no, o la menguante, o la creciente, bueno, sí, está bien, tenelo en cuenta, pero tomate un tiempo también para sentir la tierra con tus cinco sentidos. Qué importante, ¿no? Yo te lo tiro. Qué interesante, aparte. Yo sé que el que es nacido aquí valora la tierra, incluso la siente también. Porque he estado charlando con gente de campo y realmente la siente. Pero quizá esta experiencia, no sé, probala. Aparte es interesante conocer algo, ¿sabes qué? Que la composición química del cuerpo humano es como la de la tierra. Así es. ¿Qué tal? Es una investigación que se hizo hace poco. Así es. Así que algo tenemos que ver. Estamos emparentados, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno vivirlo desde ese ángulo. Lo que pasa es que el ser humano, con todos los descubrimientos, con el progreso, con esto, con aquello, se fue alejando de lo natural, de lo primitivo. Entonces, bueno, si tenemos la oportunidad, los que estamos en el campo, de poder disfrutarlo, de poder tenerlo, de poder vivirlo, qué mejor, y no estar tan preocupado a veces, como decías vos, con esa vorágine de que no llego. Exacto. Y que se nos acumulan cosas. Y asocio algo que vos decís, por ejemplo, algo que vos al experimentar, yo te conté la experiencia que tuve una vez, que plantando una plantita, metí las manos así, la planté con las manos directamente, y hice el pozo con las manos, y cuando estoy metiendo las manos, algo siento en mí que yo eso ya lo había hecho. Yo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y después leo el pasaporte de mi abuelo, que decía, campesino. Uh-huh. ¡Apa! Yo digo, ¿qué? ¿Cómo vino esto? O sea, un poco hablar de la genética, de lo que decía, que el campesino ya lo trae encadenado por sangre. En sangre, ¿entendés? Sí. Algo hay de eso, sí. Hay algo de eso, ¿no? Sí, sí. Esa experiencia que vos tuviste, la verdad que es muy, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Y tiene que ver con un poco lo que dice mi Apache, ¿no? De buscar la posibilidad que tiene la tierra, más allá de los yuyos invasores y de antiguo pajonal, ¿no? Extraer lo bueno. Y bueno, vamos a seguir escuchando música. Ya estamos casi llegando al final del programa. Pero vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando Juana Zurduy. Exaltando una mujer. Hermoso tema. Yeah.